75 parábolas de Jesús. Parábola número 2. Los amigos del esposo. Lucas capítulo 5, versos del 34 al 35. Jesús les respondió: ustedes no pueden obligar a los compañeros del novio a que ayunen mientras el novio está con ellos. Llegará el momento en que le será quitado el novio y entonces ayunará. Palabra de Dios. Reflexión. ¿Quién ayuna cuando lo invitan a una boda? ¿Puede ir a la fiesta alguien que no puede comer ciertas comidas por prescripción médica? Sería una torpeza no comer cuando se te ha invitado al festín de la boda, al festín de los 15 años u otra festividad. Dios, en su misterio de salvación, le ha parecido bien enrolar, asemejar, comparar la vida conyugal de este mundo con la relación entre él y su pueblo. Y le da luces para interpretar esa relación marital entre Dios, su esposo, y su iglesia, su esposa. En el texto bíblico, los compañeros del novio no deben ayunar, pues están de fiesta y celebrando a un amigo muy cercano. Y la fiesta es de 8 días seguidos, según la costumbre judía. Por eso, la alegría representada por el vino manifiesta la presencia del novio entre todos. Jesús hace referencia con cierta insistencia acerca del ayuno. Se refería que cuando él fuese muerto, entonces será necesaria la práctica de la penitencia, de la oración y del ayuno con más insistencia. Pues mientras él vivía, la revelación estaba cumplida y completa entre ellos. Jesús mismo es la revelación o plenitud de la palabra del Padre. Es así que el cumplimiento del pensamiento de Dios Padre se ve realizada la plenitud de los tiempos, como nos dice la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos del 4 al 5. El ayuno es una forma concreta, correcta y perfecta de adherirse al Señor voluntariamente y al sacrificio, que es ofrenda de uno mismo, para completar en nuestra carne lo que falta en los padecimientos de Cristo para bien de su gloria. Esto se refiere a colaborar con Él en el dolor y el sufrimiento, unido al de Cristo, y no pensar que el sacrificio de Jesús está vacío, a medias o le faltó algo. No, jamás pensemos ese detalle particular. Su sacrificio fue pleno y perfecto para la redención del mundo, aunque a consecuencia del pecado original, todos llevamos la gracia en vasijas de barro y podemos caer frecuentemente en el error, en el pecado, por el dominio del maligno en este mundo. Pero la gracia nos basta si de verdad la buscamos y la practicamos con el dominio de sí mismos y con la intención, interés y buena voluntad personal. Aquí cabe mencionar la importancia de ciertos temas especialmente del ayuno, pues Jesús mismo lo recomendó que ante su ausencia debe practicarse. Nadie le da el sentido ni valora este tema importante para nuestra santificación. Jesús mismo reprende a sus apóstoles cuando les dice: esta clase de demonios se expulsa solo con ayuno y oración, como leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 9, versos del 14 al 29. Aspectos que quizá no practicaban con asiduidad sus discípulos, aún estando cerca de Jesús. Esto debido a que no pudieron expulsar a ciertos demonios en algunas personas que atendieron en su discipulado. La realidad hoy en día es casi la misma. Nadie le interesa sacar los demonios que se anidan en el hogar y en el corazón de cada uno de nosotros. Cada quien sabe a conciencia a qué clase de demonios me refiero, y todos estamos supuestos a ayudarnos precisamente con la oración, el ayuno, la penitencia, las obras de misericordia y tantas otras cosas más para haber realizado un verdadero milagro patente entre nosotros y en nuestra familia, por la benevolencia divina a nuestro favor. Pero no queremos milagros en nuestro hogar, no queremos resueltas nuestras necesidades humanas que nos aquejan, no queremos nada, nadie le interesa, ni aun con tanto mal que hemos cometido y faltado a los preceptos divinos. No servimos ni para pedir perdón por la soberbia, la dureza que se anida en nuestro corazón, el egoísmo que nos domina y la superioridad que demostramos de forma disfrazada. Hemos pisoteado la voluntad de Dios y hemos faltado a su deseo de bienestar para todos nosotros. Preguntas. ¿Sabes qué es el ayuno? ¿Has ayunado en tu vida alguna vez? ¿Por qué no te inquieta ayunar? ¿Sabes los beneficios de un ayuno? ¿Cuántos tipos de ayuno hay en la Iglesia Católica? ¿Quién es el novio que habla la Biblia? ¿Quién es la novia? ¿Qué sentido tiene el ayuno hoy en día para los cristianos? ¿Es para ti el ayuno una ayuda o un estorbo?